moriría. No sabes lo que haría, lento yo empezaría. Tu mirada y la mía, tu sonrisa, tu alegría, inspiraron mi día. Hoy me siento tan puro, listo, preparado para ti, lo juro. Soy una estrella alumbrando en lo oscuro que llama tu atención. En el aire se siente que hay pasión. Ya te imagino en mi habitación, teniéndote tentación. Con movimientos bien suaves, deja que los cristales se empañen, con la sensación de seguir adelante, con ganas que en la noche tus labios poder besarte, el ritmo de la música mi mano poder tocarte, ocultos en lo oscuro donde nadie pueda ver, me susurras al oído que es tu primera vez. Tranquila nena, que está que se redata, viene que en la disco duro se pone bellaca. Escucha mi voz, suave se mueve al ritmo del dembow. Ella se me trepa porque ya se enloqueció, porque ya se enloqueció. Yeah.